Hoy, en Soltando Grilletes, la frase del día. Nadie puede amar sus cadenas aunque sean de oro puro. Heywood. Vive el Tour Libertad, cerrando las heridas que te impiden ganar. Faltan 20 días. 20 y 21 de julio, Hotel Conquistador, Buenos Aires, Capital Federal. Reserva tu cupo. Informes en www.medconosur.com o en Facebook, Med Buenos Aires.